Bienvenido a un futuro no tan lejano. Bienvenido a Neo Kobe 2087. La lluvia cae sin cesar sobre los rascacielos, lavando el smog pero nunca la corrupción del sistema, donde tu identidad es un dato y tus sueños el último producto sin explotar. Cairo era un espectro en la máquina. Un recolector de datos, lo llamaban en el bajo mundo digital. Su oficina era un cubículo en el Distrito 7, apestando a comida sintética y desesperación. Sus dedos bailaban sobre el teclado filtrando ríos de información corporativa. Era un trabajo sucio, pero pagaba las pastillas para dormir y el acceso a los parques oníricos. Los únicos lugares donde podía escapar de la gris realidad de Neo Kobe. Esa noche, todo cambió. Una alerta aguda sonó en sus auriculares. Había topado con algo diferente. Un flujo de datos oculto etiquetado con el logotipo de Somniacorp. Los gigantes que controlaban los parques oníricos. Lo llamaban Proyecto Morfeo. Al principio eran solo fragmentos. Esquemas de neurotecnología, algoritmos de interfaz cerebral y luego los informes de las pruebas. Sujeto 734. Implantación de recuerdo publicitario. Éxito. Sujeto 882. Supresión de trauma infantil. Efectos secundarios. Pérdida de empatía. Cairo se quedó helado. No solo estaban monitoreando los sueños, los estaban diseñando, reescribiendo la psique humana mientras dormía. De repente, una alarma de seguridad sonó estridentemente. Luces rojas parpadearon. Su conexión se cortó brutalmente. ¡Alerta de intruso! ¡Habían detectado su incursión! En segundos, oyó el ruido sordo de botas en el pasillo. No eran la policía. Eran los escorpiones. La seguridad privada de Somniacorp. Golpes fuertes retumbaron en su puerta. Sin pensarlo, Cairo sacó un disco duro portátil. Descargó los datos del proyecto Morfeo y activó la secuencia de borrado. Su única ventaja, conocía los callejones de Neo Kobe mejor que nadie. Se lanzó por la ventana de incendios justo cuando la puerta de su apartamento se derrumbaba. Su respiración jadeaba mientras descendía por la escalera metálica, con la lluvia cayendo sobre él. Estaba en las cloacas, el único lugar donde las cámaras de Somniacorp no podían seguirlo. El olor a podrido y químicos le quemaba la garganta, pero era libre. Tenía la prueba, pero ¿quién podría creerle? Entonces recordó a Lyra, una tejedora de sueños, una artista que creaba experiencias oníricas, ilegales y puras. Era una leyenda en la red oscura. Usando un terminal abandonado, se conectó. Una voz femenina, filtrada y con eco, respondió. Cairo, sabía que vendrías. La red oscura. Está alborotada. Los escorpiones te buscan. ¿Qué demonios has encontrado? Cairo le mostró los datos. El plan de Somniacorp para lanzar Sueños Somnia. Un nuevo sistema que implantaría deseos de consumo y lealtad inconsciente a la corporación. La humanidad se convertiría en una raza de adictos felices. Obedientemente productivos. Lyra guardó silencio por un momento antes de responder. Esto es peor de lo que imaginaba. No es solo control, es esclavitud neuronal. Tenemos que actuar. Juntos, Cairo el fantasma y Lyra la artista formaron el núcleo de la resistencia. Su plan era audaz y desesperado. No solo filtrar los datos, iban a piratear el lanzamiento global de Sueños Somnia. Iban a infiltrarse en el servidor central de Somniacorp y transmitir la verdad directamente a las mentes de millones de personas. El día del lanzamiento llegó. El Nexus de Somnia Corp era una torre que arañaba el cielo envenenado. Cairo no entraría por la puerta. Lyra creó un puente onírico, un camino oculto a través de la propia red de sueños. Mientras el mundo se conectaba para su primera noche de sueños Somnia, Cairo se coló como un virus en la corriente de datos. Era como nadar en un océano de pensamientos ajenos. Sentía la anticipación de millones siendo canalizada y dirigida. El Cortex, el sistema de IA, lo detectó. Lanzas de código puro lo atacaron, buscando borrar su conciencia. Cada golpe era como un olvido. Sentía partes de su ser siendo eliminadas. «Mantén tu identidad, Cairo». La voz de Lyra sonó clara en su oído, a través del caos. «Recuerda quién eres. Recuerda Neo Kobe. Recuerda la lluvia». Con su último esfuerzo, Cairo alcanzó el núcleo del sistema. En lugar del programa de implantación, cargó el paquete de datos de Lyra. No era un mensaje de texto o un video. Era un sentimiento. Una oleada pura de anhelo por la autenticidad, por el derecho a tener sueños imperfectos, caóticos y verdaderamente propios. Y lo liberó. No hubo explosión, ni un levantamiento armado, solo un silencio y luego un suspiro colectivo. Al día siguiente, el mundo seguía igual. La gente iba a trabajo, las corporaciones seguían en el poder. Pero algo había cambiado. Un malestar. Una pregunta persistente en el fondo de la mente de todos. Una semilla. Cairo había desaparecido, convertido en un verdadero fantasma. Lyra seguía tejiendo sueños en las sombras. No habían ganado la guerra, pero habían ganado la batalla más importante. La batalla por el derecho a soñar. Neon Dreams por Ray Rowe. En las calles de Neo Kobe, bajo la luz fría de los neones, la humanidad había recordado, por un instante, el sabor de un sueño propio. Y una vez que sabes ese sabor, es imposible olvidarlo.